muy buenas amigos de Spreaker, fan de los podcasts, amigos, mix y no sé qué de la comunidad geek. Soy Abelín, digo, bueno, perdón, me ha salido del tirón, ¿eh? No era deliberado. Bueno, mientras me dirijo a mis quehaceres matutinos, a levantar el país sobre mis hombros y arreglar el desastre que han dejado Rajoy, los independentistas, los corruptos, los empresarios que sobornaban al PP y todas esas cosas, luego he contado dos cositas. La primera es, ¿en qué momento se echó a perder el podcasting? Hay una cosa que el otro día me pasó cuando grabé aquello de los documentos fundacionales de Vidas en Red y todo eso. Bueno, podcast que disfruté mucho. Ahí ha habido, para mí hay dos personas que le han pillado el punto a Vidas en Red. Hay más de dos. Pero hay dos personas que le han pillado el punto a Vidas en Red. Una es el amigo Jonathan de Chile y el otro es el señor Lucas Terceiro, ministro de propaganda de nuestra emergente república. Y cuando ellos dos te dicen, joder, macho, es que me ha gustado, es que me ha encantado, pues ya, a mí eso ya me desbanca, ya sí que me echo hacia atrás en mi sillón presidencial y ya puedo morirme, me pueden embalsamar en el mausoleo de los presidentes de la república de Vidas en Red. Bueno, pues me escribió un amigo, bueno, amigo, conocido, colega de podcasteo, a quien mencioné a él y a su grupo, a su gente, y me dieron la gracia. Oye, gracias por mencionarme. Un detalle elegante, la gente educada es así. Pero luego estuve pensando, no por él, que simplemente fue un generoso acto de educación de dar las gracias por algo por lo que no tenía que dar las gracias. Yo recomiendo, o yo cito a la gente que me gusta. Es decir, si yo digo, pues yo qué sé, el Alex Barredo, ¿no? Por poner a alguien a quien no conozco de nada. Me mola mucho y me parece una referencia. O sea, me parece un must. Debes escuchar eso. Buenos días, Mario. Pues bueno, pues es porque me gusta de verdad, no porque ese tío me ha mencionado a mí. Y entonces ya hemos entrado en un perverso juego de compadreo, ¿no? De tú me citas, yo te cito. Que es una cosa que echó a perder el podcasting. Cuando empezamos a jugar a, venga, mencióname, venga, invítame a tu podcast, yo te invito al mío. O ese juego en el que yo localizo a un podcast con más seguidores y entonces me lo colegueo, me lo gano, me lo meto en el bolsillo y luego pues me hago un sitio en su podcast para que mi podcast con menos seguidores pues crezca, ¿no? Este es un juego muy habitual. Y cuando los loxianos entraron en el podcasting y empezaron a jugar al escurridizo juego de la popularidad y cuando se dieron cuenta que las cosas no salían como les gustaban a ellos, pues entonces se dedicaron a darse caña y a salsa rosear y esas cosas. Y hoy en día hay muchos videobloggers y muchos podcasters que han dejado de serlo. Han dejado de ser creadores de contenido, lo cual eso, según la Constitución de nuestra República, pues es uno de los delitos más graves. Es peor que sedición, o sea, una cosa terrible. Y dejaron de serlo porque el podcasting o YouTube no les reportó el éxito que ellos creían que se merecían. Porque un problema de los loxianos es que tuvieron padres que les llenaron la cabeza de tanta grandeza y tú eres el más guapo del colegio y tal, que se lo creyeron. Y entonces llegaron a YouTube diciendo, joder, es que yo lo voy a petar, porque es que realmente mi padre me lo dijo. Y no, tío, tú no has nacido para tener éxito, ni para destacar, ni para ser más guapo. Pero si sirve de algo esto es para crear tu comunidad. Grupo de gente que están tan zumbados como tú, que disfrutan de lo que tú les compartes y que no vas a salir con buena fuente, ni vas a ser un ídolo de masas, ni Nike va a hacer una campaña contigo, pero vas a tener tu comunidad donde al final lo que interesa, ni más ni menos, Amigos, saludos, bienvenidos a los que os incorporáis. Lo que interesa es que la gente disfruta con los contenidos que tú haces. Punto. Fin. No hay más. No hay más, amigos, no hay más. Entonces, realmente cuando yo felicito o recomiendo a un podcast, no es porque yo quiera algo de ellos. Es porque realmente quiero que lo escuchéis, porque para mí, pues muy importante, pues son contenidos que me gustan mucho. Si usamos esto, que no es un arma ni es un medio para conseguir otra cosa, sino simplemente es un medio para enriquecernos unos a otros, pues siempre la gente me oye, ¿qué aplicaciones de Android tú usas? ¿Qué podcast escuchas? Bueno, porque pues la gente quiere ampliar sus horizontes. Pues esto, que es un medio muy noble y muy guay en sí mismo, se puede transformar en algo perverso. Se puede transformar en, básicamente, en marketing, donde yo recomiendo cosas que no me gustan, pero es que me interesa que esos tíos me aupen. Bueno, pues mal hecho. Y para terminar, diré en este pequeño directo, aquí grabado, caminando y muriéndome de frío. Ya llevo gorro, pero es que ya voy a empezar a necesitar guantecitos. Pues ayer hice una mini prueba, de estar todo el día sin cargar el Note 8. Desde las 9 de la mañana, que lo desconecté, hasta aproximadamente la 1 de la mañana, más o menos. Ahí lo tuve principalmente bajo wifi, principalmente. Salí por la mañana, bueno, viste las fotos de Instagram, fui a una biblioteca muy grande de Madrid, que me lo pasé muy bien, porque a mí hay dos sitios que me gustan mucho. Perdóname, hoy me siento locuaz, que son las bibliotecas públicas y los supermercados extranjeros, que son dos sitios que me fascinan. Yo cuando voy a otro país, lo primero que intento hacer siempre es visitar un supermercado y ver las patatas fritas que tienen, qué sabores tienen, y los sabores de Fanta, que es súper importante. Y las bibliotecas públicas pues me parecen sitios encantadores, o sea, llenos de magia. Bueno, pues ayer estuve por ahí fuera y saqué 4 horas de pantalla, 4 horas 22 minutos de pantalla exactamente, eso sí, exprimiéndolo al máximo, o sea, hasta llegar al, pues yo no sé si llegué al 4% o al 5%, una cosa así. ¿Es mucho o es poco? Y con el modo ahorro de energía, que lo que hace es que no te mantiene en segundo plano todo. Algunas cosas sí, otras no, todavía no entiendo cómo lo hace Samsung. Está bien, pero para mí ese no es el indicador real. El indicador real es, pues por ejemplo, un día como hoy, que voy a estar casi todo el día fuera de casa y usaré Google Maps, usaré iVoox a tope, y pues esas cosas. Entonces, esas cositas que consumen mucha batería. Yo calculo que mi uso de pantalla no creo que sea superior a las 3 horas y media. Ahora es cuando siempre aparece alguien que dice, qué poco es, no sé qué. Bueno, es lo que es, ni más ni menos. Y bueno, tengo previsto comentaros también cosas buenas del Note. Parece que no es que estoy contando cosas malas, pero hay cosas del Note que me atan a él. Y espero grabarlas en breve. Y ya, sin más, me meto en el metro. Chicos, gracias a todos. Lazarus, Marco BT, Alejandro, Sebastián, son ceros y unos. El tío Paco, gracias. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.